si hay algo que yo quiero es que vos te vayas bien. Imagínate que lo que yo necesito es, en realidad, dejar un legado de esa gente que hace lo que ama de verdad. De esa gente que deja la vida, deja una testilla, si es necesario, para hacer sus cosas. Así que, además de que las cuotas suben el mes que viene, son 100 manguitos más. Sabemos que, bueno, de la recesión, todo el tema. De todas formas, de todas maneras, digamos, podemos arreglar otro fin de semana y, bueno, vemos de hacer algo juntos. Infernet al servicio del caos. Messi's Mac. Yo no tengo la culpa que caigas a pedazos. No tengo la culpa que esperes mis brazos. No veo problemas en matar lo pasado. Si estoy convencida, esto es un fracaso. No me siento sola. Si me abrazas, soy amiga del tiempo. Yo soy mi casa. A ver, un momento, ¿qué es lo que pasa? Me duermo en tu pecho al ver el humo bailar. Tu voz despierta la playa, libera la idea más salvaje de mí. Te envío en un sobre dorado mi alma. Tus labios dicen que bueno que nací. Yo no tengo la culpa que estés en silencio. Ya hablamos tanto. Infernet, no te vas a chupar solo los dedos. Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perfecta.